En fechas recientes se difundieron las noticias de actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos en varios países. La TASS de Rusia, el rotativo Liaoning Rubao, el Taikong Bao, el Wenhui Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la agencia Kyoto de Japón y la de Internet NK News y las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo y el de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático transmitieron la noticia de la visita del mariscal a la fábrica de tortugas de agua dulce de Pyongyang. La página web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias de Visitas de Trabajo, publicó la noticia de que el mariscal visitó la escuela secundaria para huérfanos de Pyongyang, construida en forma nueva. El periódico de Senegal, Le Populaire, transmitió la noticia de que el mariscal fue electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El periódico ARPAN y las páginas web de la Asociación de Periodistas y la de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de Periodistas de Nepal publicaron la misma noticia y la otra de que el mariscal se reunió con el enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su comitiva.